Resuello del monte cuajao en coraje, altivo aletazo de la libertad, cerno endurecido de macheses gauchas que solo la muerte consiguió ablandar. Corazón caliente de los campos potros latiendo en la entraña de la soledad, tutano en los cerros filosos y ariscos, colmillo en la sierra, facón del pajal, tropero de sombras, domador de rumbos, patrón de horizontes vaquiano y audaz, tu vida fue un libre bolido de toldo, surciendo distancias sin nunca anidar. Tuviste por cama los pastos del monte, por techo el ramaje del coronillal, fue arrullo de tus sueños el canto de los ríos y el silbo de los vientos entre el flechillal. Dos gauchos con alas rondaron tus noches, el tero alarife y el libre chajá, y en los recovecos de tus madrigueras sus trampas de espinas armó el ñapindá. Y cuando cruzaste, tajeando la noche, se hinchó el campo de lomas para verte pasar. Chistó la lechuza, callaron los tigres y los cimarrones dejaron de aullar. Pa' vos lució el alba sus pilchas rosadas, pa' vos abrió flores punzó el sucará. Por vos muchas noches la luna, mimosa, en la anca de tu flete se vino a sentar. Y fuiste la estampa más gaucha y airosa que en sueños las chinas miraron pasar, prendido a los flecos del poncho el misterio y al cinto el rumbero de la libertad.